Buenas noches, familia. Dios los bendiga grandemente. Bendito Dios que nos permite seguir estudiando acerca de este precioso libro. Ahora el segundo libro de los Reyes. Y ahora, gracias al Señor, nos adentramos al segundo capítulo. Así que les pido de favor que nos pongamos de pie para la lectura del segundo de los Reyes, capítulo 2, y reverenciar a nuestro Señor en la escucha de su palabra. En 2 de Reyes, capítulo 2, con el favor del Señor. Dice así la palabra del Señor nuestro Dios, en 2 de Reyes, capítulo 2. Y sucedió que cuando el Señor iba a llevarse a Elías al cielo, en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo. Y Elías dijo a Eliseo: te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado hasta Betel. Pero Eliseo dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y descendieron a Betel. Entonces los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron: ¿sabes que hoy el Señor te quitará a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callen. Elías entonces le dijo: Eliseo, te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Pero él dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y fueron a Jericó. Y los hijos de los profetas que estaban en Jericó se acercaron a Eliseo y le dijeron: ¿sabes que hoy el Señor te quitará a tus señores sobre ti? Y él respondió: sí, yo lo sé, callen. Entonces Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero él dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Siguieron pues los dos, y 50 hombres de los hijos de los profetas fueron y se pararon frente a ellos a lo lejos, mientras ellos dos se pararon junto al Jordán. Entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, y éstas se dividieron a uno y a otro lado, y los dos pasaron por tierra seca. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti, antes de que yo sea separado de ti. Y Eliseo dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él dijo: has pedido una cosa difícil. Sin embargo, si me ves cuando sea llevado de ti, así te sucederá. Pero si no, no será así. Y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí apareció un carro de fuego y caballo de fuego que separó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Lo vio Eliseo y clamó: padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Y no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en dos pedazos. También recogió el manto de Elías que se le había caído y regresó y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando él golpeó también las aguas, éstas se dividieron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Cuando lo vieron los hijos de los profetas que estaban en Jericó, frente a él, dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y fueron a su encuentro y se postraron en tierra ante él. Y le dijeron: he aquí, ahora hay con tus siervos 50 hombres fuertes. Te rogamos que los dejes ir a buscar a tu Señor. Tal vez el espíritu del Señor lo ha levantado y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él dijo: no los envíen. Pero cuando les insistieron hasta la saciedad, dijo: envíenlos. Entonces enviaron 50 hombres y buscaron durante 3 días, pero no lo hallaron. Y volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, y él les dijo: ¿No les dije, no vayan? Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí ahora el emplazamiento de esta ciudad es bueno, como mi señor ve, pero el agua es mala y la tierra estéril. Y él dijo, tráiganme una vasija nueva y pongan sal en ella. Y se la trajeron. Y él salió al manantial de las aguas, echó sal en él y dijo, así dice el Señor, he purificado estas aguas, de allí no saldrá más muerte ni esterilidad. Y las aguas han quedado purificadas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo. Después de allí subió a Betel, y mientras subía por el camino, unos muchachos salieron de la ciudad y se burlaban de él y le decían, sube calvo, sube calvo. Cuando él miró hacia atrás y los vio, los maldijo en el nombre del Señor. Entonces salieron dos osas del bosque y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo y desde allí regresó a Samaria. Amén. Vamos a orar primero. Padre, en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. Hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta bendición de escucharla, de recibirla. El privilegio que tú nos haces de oír misericordia a través de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos vivifiques conforme a tu palabra. Que nos des vida, Señor, a nuestras vidas. Que nos fortalezcas, Señor, y quites todo estorbo, cualquier cosa que pudiera estorbar en nuestro entendimiento, en nuestros oídos y en nuestro corazón. Señor, danos un sentido de entender por tu Espíritu Santo el camino de tus preceptos, para que podamos meditar en tus maravillas y en tus obras. Danos de tu gracia y tu misericordia, Señor, ya sea para que salves a aquellos que no te conocen, ya sea para que edifiques y santifiques a tu pueblo, Señor. Danos de tu favor hoy, Señor, y enséñanos por tu palabra. Danos de tu gracia siempre, Señor, y dale tu gracia siempre en la predicación de tu palabra. Y como siempre rogamos, habla, Señor, que tu pueblo escuche. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Como hemos venido estudiando acerca del libro de los Reyes, recordemos que estamos en un contexto de que eran tiempos de idolatría y apostasía. Eran tiempos de incertidumbre política y de conflictos bélicos. Eran tiempos en que un rey quería prevalecer sobre otro y quería conquistar territorios y ampliar sus reinos. Sin embargo, recordemos que aunque el rey Acab había muerto, como hemos visto capítulos anteriores, Jezabel todavía seguía viva para este punto de la historia. No solamente eso, sino que tanto Elías como Eliseo seguían bajo el reinado de Joram, de acuerdo a lo que dice en 2 de Reyes, capítulo 3, versículos 2 y 3, acerca de su condición espiritual. En 2 de Reyes, capítulo 3, versículos 2 y 3, dice que él hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como su padre y su madre, pues quitó el pilar sagrado de Baal que su padre había hecho. Sin embargo, se aferró a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, con los que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ello. Dicho de otra manera, cada vez más la nación, por causa de este rey, estaba lejos de la realidad de un reino teocrático, de un gobierno de Dios en total plenitud. Iba decayendo espiritualmente hasta el punto de ser destinado a la destrucción. ¿Por qué causa? Por causa de la idolatría y de que en sus corazones habían abandonado a Dios. Y es en ese punto de la historia que estamos leyendo, adentrándonos al segundo capítulo del segundo de los Reyes, que nos encontramos ahora tanto al maestro como su discípulo, tanto al profeta como su sucesor, tanto a Elías como a Eliseo. Entonces, cabe preguntarse, cuando vemos este punto de la historia o en este contexto de la Escritura, ¿Dios seguirá hablando a través de sus profetas, a través de su palabra? ¿Dios va a seguir extendiendo misericordia, salvación, su bondad y su gracia a aquellos que no merecen nada de Él? ¿Dios seguirá extendiendo también su bondad para con ellos, confirmando el poder de su palabra? Y Dios seguirá extendiendo juicio contra aquellos que lo rechazan. Es por eso que en el día de hoy veremos cómo Dios confirma su poder, su presencia y su misericordia para salvar a su pueblo. Cómo Dios confirma su poder, su presencia y su misericordia para salvar a su pueblo a través del ministerio de Eliseo como el sucesor de Elías. Es lo que veremos el día de hoy, y vamos a estudiar este capítulo bajo el siguiente bosquejo o bajo esta división en 5 puntos. En primer lugar, la fidelidad de Dios, versículos 1 al 6. La fidelidad de Dios, versículos 1 al 6. Nuestro segundo punto es la presencia de Dios, versículos 7 al 14. La presencia de Dios, versículos 7 al 14. El tercero es la confirmación de Dios, versículos 15 al 18. La misericordia de Dios, nuestro cuarto punto, la misericordia de Dios, versículos 19 al 22. Y por último, el juicio de Dios, nuestro quinto punto, el juicio de Dios, versículos 23 al 25. La fidelidad de Dios, la presencia de Dios, la confirmación de Dios, la misericordia de Dios y el juicio de Dios. Así que, amada familia, vamos a adentrarnos ahora a nuestro primer punto, la fidelidad de Dios, del versículo 1 al 6. Y sucedió que cuando el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo. Y Elías dijo a Eliseo: te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado hasta Betel. Pero Eliseo dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y descendieron a Betel. Entonces los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron: ¿sabes que hoy el Señor te quitará de tu Señor sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, calla. Elías entonces le dijo a Eliseo: te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Pero él dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y fueron a Jericó. Y los hijos de los profetas que estaban en Jericó se acercaron a Eliseo y le dijeron: ¿sabes que hoy el Señor te quitará a tu Señor de sobre ti? Y él respondió: sí, yo lo sé, calla. Entonces Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero él dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Siguieron pues los dos. ¿Qué es lo que notamos? Que desde el primer versículo ya nos marca la intención de Dios con respecto a estos profetas. En primer lugar, que Dios quería llevarse a Elías al cielo en un torbellino. Eso es lo que nos declara desde el principio en el primer versículo. Y esto significaba que el fin del ministerio de Elías ya se aproximaba, ya se acercaba. La implicación en este pasaje es que cuando vemos esta involucración entre Elías, Eliseo y los hijos de los profetas, es que todos ya tenían conocimiento de la partida y la separación entre Elías y Eliseo. Todos ya sabían y conocían de esta realidad. Lo que implica es que todos recibieron palabra de Dios, Tanto en los versículos 2, 4 y 6, Elías dice a Eliseo que el Señor lo había enviado a Betel, luego a Jericó y luego al Jordán. Los hijos de los profetas preguntaban a Eliseo si ya sabían que Dios lo iba a separar de su maestro dos veces, versículos 3 y 5. Y Eliseo está consciente de esta partida, de esta despedida. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? En primer lugar, que esto nos enseña que la palabra de Dios nos instruye y nos guía en nuestra vida. La palabra de Dios nos instruye y nos guía a diario. Es por eso que cabe preguntarnos, ¿estás recibiendo la palabra de Dios? ¿Estás prestando atención a la palabra del Señor? ¿Estás escuchando realmente al punto de obedecer la guía de las Escrituras? Porque, amados, estos hombres son hombres de Dios, pero también los hombres de Dios son creyentes en un sentido ordinario, por así decirlo. Es decir, que todos los días vivían de la palabra de Dios. Por lo tanto, tú y yo estamos viviendo de la palabra de Dios también. Ahora, vemos que Dios dirige al maestro y al discípulo en tres puntos: de Gilgal, van a Betel, Jericó y el Jordán. Se nos menciona tres intentos de Elías de persuadir a Eliseo que se quede en tal lugar. ¿Por qué lo hace? Muy posiblemente porque Elías estaba probando el corazón de Eliseo. Estaba probando su corazón acerca de su determinación de ser primeramente fiel a Dios, de ser fiel al ministerio que se le estaba encomendando, de ser fiel al maestro que le estaba instruyendo. Y es que, amados, de alguna manera podemos decir que es válido que alguien madure en la fe, que un pastor o un maestro pruebe lo que hay en el corazón de aquel que está discipulado. ¿Por qué? Porque hay una connotación de preocupación por su vida espiritual. Hay una preocupación de que si realmente estás alineado a la voluntad de Dios, estás consciente de que Dios está guiando tu vida y estás consciente realmente de que Dios tiene un propósito para tu vida, aún sabiendo que nadie es indispensable. Porque al final de cuentas es la gracia de Dios lo que opera en uno y para la gloria de Dios en el servicio para con él. Y es que estamos hablando en un sentido de una preocupación pastoral, como lo hace nuestro pastor, que en ciertas ocasiones nos pregunta, por ejemplo en mi caso, ¿cómo estoy delante de Dios? Si estoy pasando tiempo con la palabra, si estoy orando, ¿cómo estoy delante de Dios? Tal vez ustedes, los que son hermanos en la fe, tienen a alguien que los disipule y les pregunte, ¿cómo estás? Y una especie de bendición de cuentas. Hay un sentido de cuidado de saber cómo estás delante de Dios, de probar tu corazón. Pero vemos que Eliseo está determinado prácticamente a no separarse de él. Y es que la palabra hebrea para apartaré, no me apartaré, que expresa Eliseo, significa que no estoy dispuesto a abandonar a Dios, que no estoy dispuesto a renunciar la encomienda que se me ha mandado, que no estoy dispuesto a dejar de lado la misión que el Señor me ha dado en mi vida. Por tanto, es evidente que entre ellos hay una relación cercana, hay una relación de amo y siervo, tal como lo dice versículos 3 y 6, y una relación de padre e hijo en el versículo 12, que lo veremos más adelante. En Eliseo hay una lealtad, fidelidad, no solamente para con Dios, sino para aquel que es su padre y su amo. Amados, nosotros tenemos un maestro. Nosotros tenemos un maestro en el cual no estamos dispuestos a renunciar, a Cristo Jesús. Él es nuestro principal maestro, Él es nuestro buen pastor que guía las ovejas. Juan 12, 26 dice, si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Si tú eres siervo de Cristo Jesús, tú irás a donde Él esté. Tú irás a donde esté su presencia. Tú irás a donde esté su cuerpo, la iglesia. Tú irás a donde haga falta aquellos incrédulos, aquellos inconversos que no conocen de Cristo. Tú serás siervo por amor a Él. Amados, Cristo Jesús lo dio todo por nosotros. ¿Cuánto más nosotros nos hemos dado a Él? Y es que, amados, si tú en algún punto de tu caminar cristiano has sido infiel, recuerda que el Señor siempre ha sido fiel. La fidelidad de Dios está para con nosotros. Tú eres fiel, pero por causa de la fidelidad de Dios. Porque es Dios quien obra en nosotros como el querer por el hacer, por su buena voluntad. Es Dios quien obra en nuestro corazón. Es Dios quien dirige nuestro corazón hacia el amor de Él y hacia la perseverancia en Cristo Jesús. Amados, es por la fidelidad del Señor que tú y yo caminamos en el poder de su gracia, para no renunciar, para no desistir, aunque tuviéramos caída. Es el Señor quien guía nuestra vida a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. Eso, amado, se llama gracia y fidelidad del Señor. De ahí nos adentramos, después de haber visto esa determinación de Eliseo de seguir a Elías, entramos a nuestro segundo punto, la presencia de Dios. La presencia de Dios. Dice el versículo 7, y 50 hombres de los hijos de los profetas fueron y se pararon frente a ellos, a lo lejos, mientras ellos dos se pararon junto al Jordán. Entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, y éstas se dividieron a uno y a otro lado, y los dos pasaron por tierra seca. Los hijos de los profetas estaban ahí para ser testigos de la despedida, ser testigos de la partida. Elías y Eliseo cruzaron el río Jordán en un espacio dividido y seco al golpe del manto. Y esto es a propósito, porque esto nos recuerda a Éxodo 15, cuando frente al pueblo de Israel, Dios dividió el mar para que ellos cruzaran, recibieran la salvación y fueran librados de la mano de Egipto y del faraón. Y este milagro era para recordar que Dios seguía siendo fiel y misericordioso para con su pueblo, fiel en su voluntad de salvar a su pueblo. Así que ya se imaginaron que cuando estaban todos esos hijos de los profetas y vieron ese milagro, tenían que recordar sí o sí que Dios sigue siendo el autor de la salvación, y para nosotros en Cristo Jesús. Versículo 9. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. Y Eliseo dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él dijo, has pedido una cosa difícil, sin embargo, si me ves cuando sea llevado de ti, así te sucederá, pero si no, no será así. Elías le ofrece a Eliseo pedir por una bendición, como un regalo que puede dar un padre hacia su hijo, especialmente en términos espirituales, antes de ser separado, antes de despedirse. Y algo que llama la atención es que la palabra separado aquí es importante, porque se traduce también como arrebatado. Coincide con la palabra o la expresión en los versículos 3 y 5 que dice quitará a tu Señor, que también significa arrebatado. La misma idea tiene el versículo 10 cuando dice cuando sea llevado, se traduce como siendo arrebatado. ¿Qué quiere decirnos esto, amados? Que Elías sería arrebatado frente a Eliseo. Y antes de que eso ocurra, Eliseo le pide la doble porción de su espíritu a Elías. Suena un poco extraño esta expresión, por supuesto. ¿A qué se refiere con la doble porción de su espíritu? En el contexto, esta doble porción es el poder y la presencia de Dios. el poder y la presencia de Dios. Lo vamos a ver en los versículos 14 y 15. Lo que Eliseo pedía era el poder de Dios para hacer frente a las responsabilidades como sucesor de Elías y cumplir con su llamado. Amado, el ministerio no es cosa fácil. El servicio a Dios no es cosa fácil. El servicio en la iglesia nunca es cosa fácil. Nos topamos con muchas responsabilidades, presiones, problemas, situaciones y necesidades. Y para poder sobrellevar semejante labor, se necesita de la presencia y del poder de Dios, especialmente del Espíritu de Dios, el Espíritu de gracia, obrando a través de nosotros para servir con diligencia, amor y cuidado para con su pueblo. Lo curioso, como veremos más adelante, es que Eliseo hizo el doble de milagros que el profeta Elías. Eso llama la atención. Entonces dice Elías que ha pedido algo difícil, y por supuesto ha pedido algo difícil porque no está en Elías el poder dar o cumplir esa petición. Quien puede dar el poder es la presencia de Dios que operó en Elías. Es Dios mismo, no el hombre. En el hombre no tiene la capacidad para otorgar el cumplimiento de esa petición. Es por eso que él dice que si me ven cuando sea llevado de ti, así sucederá. Es decir, si sigues conmigo como hasta ahora, es posible que Dios te conceda esa oración. Dios te conceda esa petición. Versículo 11. Y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí apareció un carro de fuego y caballo de fuego que separó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Aquí lo que vemos es que Elías se fue en un carro de fuego y subió al cielo en un torbellino. Según la Biblia, el carro de fuego está asociado con los ejércitos celestiales, por ejemplo en Salmos 68 y 17, y el torbellino a la presencia de Dios. Tal vez tú recordarás en Job 38:1 que el Señor se le apareció ante Job en un torbellino. Entonces podemos decir que el destino del profeta Elías era estar no solamente en el cielo, sino ante la misma presencia de Dios. Es por eso que cuando hemos estudiado las palabras en su original hebreo arrebatado, es porque va con ese destino, propósito. Está en el cielo y en la presencia de Dios. Lo que se quiere señalar en este caso es el destino para el cual, donde va Elías, el cielo, la presencia de Dios. Y sabes, es curioso, porque cuando tú lees este texto, tal vez puedas llegar a preguntarte, ¿cómo es posible que Elías, estando vivo, pueda entrar al cielo en la presencia de Dios si la Escritura dice que la carne y la sangre no puede dar el reino de Dios? Y sin santidad nadie puede ver al Señor. ¿Cómo es que Elías, teniendo un cuerpo pecaminoso, puede estar en el cielo y la presencia de Dios? Bueno, la respuesta la encontramos en Lucas capítulo 9, versículos 30 y 31. Lucas capítulo 9, versículos 30 y 31. Aquí está hablando del episodio de la transfiguración de nuestro Señor Jesús, donde Elías aparece junto con Moisés, Moisés representando a toda la ley y Elías representando a todos los profetas, hablando con él acerca de su destino, de su muerte en la cruz. Dice ahí el texto de Lucas 9:30, y he aquí los hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes, ojo, apareciendo en gloria, hablaban de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Apareciendo en gloria. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que de aquí se infiere que el cuerpo de Elías fue transformado en gloria. Lo que nosotros entendemos bajo la teología cristiana de que su cuerpo fue transformado y glorificado. No era un espíritu, no era un fantasma como otros asumen, era el profeta vivo y en estado de gloria. Elías fue arrebatado del cielo para estar en la presencia de Dios, luego conoció al Señor Jesús en toda su gloria. Amado, eso es la vida eterna. Juan 17:3 lo dice, la vida eterna es conocer a Dios, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Y eso es lo que estamos viendo en el propio profeta Elías. Amado, el cielo y la presencia de Dios es el destino de todo creyente, y nosotros tenemos sus preciosas promesas. Juan 11:25 dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, el que muera vivirá, porque Cristo Jesús murió en nuestro lugar en la cruz. Él llevó el peso de todos nuestros pecados ahí, murió y al tercer día resucitó entre los muertos, y dado que Él es justo, nos ha dado de su justicia para que ante el Padre seamos declarados justos y podamos resucitar a vida eterna. Y es que, amados, sin Cristo Jesús es imposible tener esa reconciliación con Dios. Es imposible que tú y yo podamos disfrutar de la presencia y de la gloria de Dios si no es por Cristo Jesús. Acompáñame un momento a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17. Pues el Señor mismo, dice la palabra del Señor, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. 1 Corintios capítulo 15, versículo 52, 1 Corintios capítulo 15, versículo 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, aquellos que estamos vivos, tal como sucedió con el profeta Elías. Amado, Dios ha prometido que pasaremos toda la eternidad con Él a través de Cristo Jesús. La pregunta es, ¿tú tienes esa esperanza? ¿Tú disfrutas de esa promesa? ¿Tú te gozas de ella? ¿Le has creído en Cristo Jesús para pasar la vida eterna con Él? ¿Le has creído en Cristo Jesús para estar toda la vida eterna con Dios? Continuamos en el versículo 12. Lo vio Eliseo y clamó, Padre mío, los cabos de Israel y su gente de a caballo. Y no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos y lo rasgó en dos pedazos. Este clamor que hace de Padre mío, significa que Eliseo reconoce que la fuerza de Israel siempre ha radicado en Dios. Es Dios quien ha obrado a través del profeta con sus consejos, con sus oraciones, con su ejemplo, con todo lo que ha hecho para el pueblo de Israel, que hizo más que todo un ejército, que hizo más con toda una miriada de carros y caballos. Es el poder de Dios a través del ministerio profético de Elías que hizo más para salvar a Israel y su pueblo. Y es que al final de cuentas, amado, es Dios que obra y salva a su pueblo. Luego Eliseo rasgó sus vestidos como una señal de duelo por esa separación, como si Él hubiera muerto, aunque sabemos que Él estaba vivo. ¿Qué demuestra con eso? Que Eliseo amaba a Elías, amaba genuinamente a Elías. Versículo 13, también le cogió el manto de Elías que se le había caído y regresó y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando él golpeó también las aguas, estas se dividieron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. El hecho de que Eliseo haya recogido el manto de Elías ya lo certificaba como su sucesor. De hecho, desde el principio, Elías, si te acuerdas, cuando conoció a Eliseo, puso su manto sobre él, de acuerdo a 1 de Reyes 19, versículo 19, porque era a él a quien había llamado para sucederle en el ministerio profético. Y dice que al volver al río del Jordán, hizo lo mismo que su maestro, golpear las aguas para abrir camino. Y cuando Eliseo pregunta, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? No era necesariamente que él lo dijera como si fuera un incrédulo, sino que era un clamor para confirmar que realmente Eliseo había recibido la gracia y el poder del Señor en él. Era como si él dijera, ¿dónde está el Dios que mantuvo fiel a Elías cuando toda la nación se alejó de él? ¿Dónde está el Dios que poderosamente contestó las oraciones de Elías? ¿Dónde está el Dios que proveyó milagrosamente para Elías? ¿Dónde está el Dios que levantó muertos a través de Elías? ¿Dónde está el Dios que respondió la oración mandando fuego del cielo para certificar que solamente hay un Dios verdadero? ¿Dónde está el Dios que alentó al profeta cuando estaba desanimado, desalentado, cuando tenía ganas de morir porque sentía que había fracasado en su misión? ¿Dónde está el Dios que se llevó a Elías al cielo? ¿Es acaso que la presencia de Dios está conmigo? Y cuando se abrió camino en el río, esa era la respuesta del Señor. Dios respondió su oración. Dios confirmó su súplica. Esto confirmaba que Eliseo había recibido de Dios su poder y que Dios sigue estando presente todavía para salvar a su pueblo. Dios no ha abandonado a su pueblo. No lo había dejado de lado. Sigue teniendo misericordia y sigue siendo fiel para con su pueblo y confirmando que Él va a salvar. Como ahora sigue confirmando a través de su palabra y a través de su evangelio que Él salvará a los perdidos, que Él seguirá hablando a través de su palabra, que Él seguirá hablando a través de su evangelio, aunque nos vean derrotados, aunque nos vean tumbados, aunque estuviéramos en el suelo, casi besando el piso. Es el Señor que levanta a su pueblo, levanta a su siervo y levanta a aquellos que le aman fielmente para predicar su palabra y traer salvación a su pueblo. Amado, créele a Dios cuando Él te ha prometido su presencia, porque Cristo dijo en Mateo 28:20 que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Así que sienta o no sienta, Dios está conmigo. Dios está contigo. Pero amado, reconoce tu debilidad, reconoce tu necesidad de gracia. Dios no opera en corazones orgullosos. Dios opera en corazones humildes, humillados, contritos delante de su presencia. Y en este punto aprendemos que Dios ha prometido su presencia para darnos de su gracia en nuestra vida cristiana, en nuestro servicio, y ha prometido su presencia para aquellos que le esperan en su venida, en su destino eterno, el destino externo que nos ha prometido para vida eterna. Que Dios prometa su presencia, amados, en esta vida y en la venidera. Eso es gracia. Eso es misericordia. ¿Le da gracias a Dios por eso? Bueno, hemos visto que Dios ha confirmado realmente que él, Eliseo, es quien va a sucederle a Elías y ha recibido el poder de Dios para poder ministrar. Ahora nos adentramos en la confirmación de Dios, nuestro tercer punto, la confirmación de Dios. Versículo 15. Cuando lo vieron los hijos de los profetas que estaban en Jericó frente a él, dijeron, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo, y fueron a su encuentro y se postraron en tierra ante él. Lo que nos dice es que los hijos de los profetas tuvieron ese discernimiento de que en Eliseo estaba el Espíritu de Elías, que no es otra cosa que el Espíritu de Dios, el poder de Dios y la presencia de Dios reposando o descansando sobre Eliseo. Y aquí resalta la importancia de que los siervos de Dios deben ser confirmados acerca de su llamado y ministerio. Porque tú puedes recibir o en el caso de los ministros, puedes recibir un testimonio interior por parte de Dios de que eres llamado, pero también ese llamado debe ser certificado por parte del pueblo de Dios. En el caso, por ejemplo, de la iglesia, sucede algo similar. Por ejemplo, en la iglesia de Antioquía certificó y oró por Pablo y Bernabé para la obra misionera, recordarás en Hechos 13, versículos 1 al 3. Fueron apartados por el Espíritu Santo para la obra en la que fueron llamados y la iglesia confirmó ese llamado y ministerio. Debe haber una obra evidente de la gracia de Dios a través de aquellos que están sirviendo, y la iglesia debe ver eso y certificar en oración, en confirmación de Dios, que estos siervos son llamados por Dios para un servicio específico. Luego de los versículos 16 a 18, extrañamente, no nomás lo voy a comentar, estos mismos hombres querían buscar al profeta Elías, pensando que fue echado tal vez en algún lugar, en alguna área. A pesar de las advertencias de Eliseo, que dijo que no deberían de ser enviados, que no vayan, ellos insistieron tanto que buscaron al profeta Elías sin éxito. Ahora bien, démonos cuenta de algo. El hecho de que Elías no esté más en la tierra es la confirmación de Dios de que Eliseo sería quien continúe en el ministerio profético. El hecho de que Elías ya no estuviera aquí en la tierra es porque Eliseo va a continuar con su labor profética. Dicho de otra manera, es Dios quien levanta y confirma a su siervo en su tiempo y en sus maneras, en su momento. Siempre va a ser todo en el tiempo de Dios y siempre va a ser todo en las maneras de Dios, no las nuestras. No podemos precipitarnos a hacer algo que Dios todavía no nos ha indicado. Aunque eso tome años, Dios nos llama en el momento preciso, porque todo es conforme a su propósito, a su soberanía y a su providencia. Amados, nadie es indispensable, pero de fuera, todos cumplimos un propósito en esta vida, todos. Todos somos siervos, todos somos esclavos del Señor Jesucristo, todos somos discípulos, todos somos ovejas, todos somos sacerdotes. Somos un reino de sacerdotes para cumplir el propósito que Dios nos ha dado. Y es que el tiempo de Elías había terminado y ahora toca a Eliseo continuar con la labor. En esto se ve también, en nuestro Señor Jesús. Tú recordarás que en el cumplimiento del tiempo Él nació bajo la ley y nació de mujer, como dice en Gálatas 4, versículo 4. Y también, como dice en Hechos 2.22, se lo voy a leer. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio suyo, a través de Él. Tal como ustedes mismos saben, a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavaron en una cruz por manos de impíos. Y le mataron, a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. Cristo Jesús vino para morir en nuestro lugar conforme al tiempo y a la voluntad del Señor. Todo fue dentro de su plan y consejo eterno. Todo fue dentro de la voluntad de Dios, de su beneplácito. Luego sus discípulos, sus apóstoles, continuaron con la predicación del Evangelio hasta lo último de la tierra. Y la misma encomienda tenemos nosotros de predicar el Evangelio, de dar a conocer a Cristo Jesús en los tiempos que Él ha dispuesto para nosotros. Amado, tú estás cumpliendo con tu llamado de predicar el Evangelio a toda criatura. Estás orando para que Él ponga los tiempos, estás orando para que haya una puerta abierta, estás orando para que Dios obre en los corazones de aquellos que no le conocen. Continúas con la obra que Jesús te encomendó. Continúas con el ministerio de reconciliación. Porque, amados, Dios pone los tiempos, Dios pone las circunstancias, Dios pone las personas. ¿Estás dispuesto a cumplir la voluntad de Dios? Luego de esto, amados, que hemos visto que es Dios quien confirma realmente que Eliseo es el sucesor de Elías delante de todo el pueblo, nos adentramos a nuestro cuarto punto, la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, versículo 19. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí ahora el emplazamiento de esta ciudad es bueno, como mi señor ve, pero el agua es mala y la tierra estéril. Lo que nos dice es que Jericó tenía un abastecimiento de agua muy pobre. Esto hacía que la agricultura fuera imposible y la vida como tal realmente difícil. Luego dice el versículo 20, y él dijo, o sea, Eliseo: tráiganme una vasija nueva y pongan sal en ella. Y se la trajeron. Y él salió al manantial de las aguas, echó sal en él y dijo: así dice el Señor, he purificado estas aguas, de allí no saldrá más muerte ni esterilidad. En el versículo 21, la expresión he purificado se traduce también como he sanado. Es decir, que Dios ha traído sanidad a estas aguas. Con esta señal, Dios ha confirmado nuevamente el ministerio profético de Eliseo. Ahora, si tú recuerdas, no es la primera vez que Dios hace eso. En Éxodo 15:25, Dios purificó las aguas para dar de beber al pueblo de Israel mientras estaba en el desierto. Eran aguas que también eran amargas, pero Dios las dulcificó, las sanó. Ahora, este milagro apunta a dos realidades: una realidad espiritual y una realidad venidera. Una realidad espiritual y una realidad venidera. La realidad espiritual, como dice la Biblia, es que Jesús dijo: todo el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva, refiriéndose a la obra y persona del Espíritu Santo en Juan 7:38. Dios había prometido limpiarnos de todas nuestras inmundicias, de todos nuestros pecados, de todos nuestros ídolos, con agua limpia. Ezequiel 36:25. Y que nosotros seríamos lavados con el agua pura de la palabra, Efesios 5:25-26. La palabra de Cristo. Es a través de Cristo Jesús que tú y yo somos limpiados, a través de su sangre preciosa que nos limpia de toda maldad, que a través de la limpieza espiritual que Dios nos da por el Espíritu y por la palabra, el nuevo nacimiento que nos trae también el perdón de pecados por el Evangelio. Pero también apunta a la realidad venidera cuando Cristo venga. En Apocalipsis, en Apocalipsis 22, versículos 1 al 2, Apocalipsis 22 dice: y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Amados, tenemos preciosas promesas en Cristo Jesús. Preciosas promesas de ser lavados por su Espíritu, por su palabra, y preciosas promesas de seguir siendo lavados en la vida venidera, cuando Cristo venga y establezca los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Y por qué hace esto? Porque el asunto de fondo es esto: por misericordia. Dios tuvo misericordia de Jericó para darles agua limpia, y Dios es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, que aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia somos salvados. Efesios 2, versículos 4 al 5. Tal como dice en Isaías 53:5, que por sus llagas nosotros hemos sido sanados y sanados del poder del pecado. Es la misericordia de Dios que obra para salvar a su pueblo, dando sanidad del cuerpo, dando sanidad mayormente del alma y dando sanidad a la tierra para establecer los cielos nuevos y la tierra nueva. Amado, ¿qué es lo que nos enseña esto? Que nosotros debemos acercarnos a Cristo Jesús para que Él nos limpie nuestros pecados todos los días, que confesemos nuestros pecados, para que Él nos limpie de tu maldad y que recibas cada día la promesa por su Espíritu, por su palabra, de la vida venidera. Que tus ojos estén en Cristo Jesús como el autor y consumador de la fe, recordando aquella preciosa vida que nos espera algún día cuando el Señor venga. Amados, qué precioso es que el Señor nos limpie, que necesitamos realmente ser lavados por la gracia y misericordia de Dios. Así que, amados, hemos visto que ahora sí, Eliseo es totalmente confirmado en su ministerio profético. Sin embargo, este capítulo no termina ahí, sino que continúa, a lo cual veremos el juicio de Dios, versículo 23 al 25. Versículo 23. Después subió de allí a Betel, y mientras subía por el camino, unos muchachos salieron de la ciudad y se burlaban de él y le decían: sube calvo, sube calvo. Cuando él miró hacia atrás y los vio, los maldijo en el nombre del Señor. Entonces salieron dos hoces del bosque y desparazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo y desde allí regresó a Samaria. ¿Sabes? He llegado a escuchar que quienes leen este texto les parece extremo que Eliseo maldiga a estos muchachos por burlarse supuestamente de su calvicie, de su calvo. Pero, amados, hay que leer bien este pasaje para comprender lo que realmente estaba pasando. Primero, estos muchachos, de acuerdo al original hebreo, son varones de 20 años para arriba. O sea que no estamos hablando de adolescentes, ni niños, ni nada por el estilo, sino de gente que estaba siendo consciente de lo que estaba haciendo. Ya eran responsables. Segundo, se nos dice que son de Betel. Y si tú recuerdas, Betel era el centro de adoración pagana a un becerro que puso el rey Jeroboam. Eso lo encuentras en 1 de Reyes 12:29. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que estos muchachos eran adoradores de un becerro, eran idólatras y paganos, eran adoradores de un falso ídolo. No solo eso, tercero, ellos se estaban oponiendo al verdadero profeta de Dios. Cuando ellos le dicen, sube calvo, la idea era que Eliseo debía subir al cielo como Elías. Demandaban una señal milagrosa a modo de burla, a modo de incredulidad. Es decir, ellos ridiculizaban el ministerio de Eliseo justamente después de que se había sanado las aguas. Ridiculizaban a su mentor Elías, porque él subió al cielo, y hacia el Dios en el cual ambos servían. Amados, no era poca cosa que se hayan burlado de Eliseo, y no era tanto por su calvicie, sino por el ministerio, por el Dios que está detrás del ministerio. Y como consecuencia, estos 42 muchachos recibieron el justo juicio de Dios al ser despedazados por dos osas del bosque. Obviamente, estos muchachos eran incrédulos, inconversos y pagamos, con intenciones perversas. Pero cuando tú y yo leemos esta escritura, nos enseña a tener temor de Dios. Tener temor de Dios. Amados, cuidémonos aún incluso de hablar mal contra un siervo de Dios y su ministerio bíblico. Porque no es a él a quien alabes, es a Dios. Es Dios quien respalda un siervo del Señor, ya sea el pastor, un maestro, un evangelista o algún servidor de la iglesia. Aun si es alguien que está limpiando los baños o barriendo el piso, es un servidor de Dios que lo está respaldando porque lleva el nombre de Cristo. Tengamos temor de Dios. Sabemos que tal vez no lo hacemos con las intenciones perversas, pero recuerden que nuestro Dios es un Dios santo y fuego consumidor. Y Él es un padre que disciplina a sus hijos, corrige a sus hijos. Tú recordarás esa promesa en Romanos 12:9. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Quizá no nos mate, pero sí nos disciplina. Sí nos corrige, porque somos sus hijos. De igual modo, amado, aquellos que no conocen de Cristo, también cabe una advertencia. Cuídate de cómo hablas contra el Señor Jesucristo, porque Él es el profeta de Dios a quien todos debemos oír. Y aquel que no escuche su palabra, aquel que no escuche su evangelio, su mensaje de salvación, es cortado del pueblo. Por eso Dios dijo en el monte de la transfiguración: este es mi hijo amado, a él oiga. Todo el que no oiga a Jesús, el profeta, será desarraigado. Como dice 1 Corintios capítulo 16, versículo 22, si alguno no ama al Señor, sea anatema, sea maldito. Amados, si tú no conoces de Cristo, aún estás a tiempo de correr a sus pies, de correr a su cruz y de huir de la ira venidera y del justo juicio de Dios. Porque solamente en Cristo Jesús hay salvación, perdón de pecado, paz con Dios y reconciliación con Dios. No agraves más tu situación espiritual, tu situación como estás delante de Dios. Más bien pide y clama al Señor que te salve y te rescate, para que te dé vida nueva y te dé vida en Cristo Jesús. Así que, amados, hemos visto que Dios ha confirmado el ministerio de Eliseo, siendo el sucesor de Elías, y que a través de ese ministerio, el pueblo de Dios sigue siendo receptor de su misericordia, receptor de su poder, de su presencia y de las promesas de la gracia de Dios que nosotros hemos recibido a través de Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude a valorar esto, amados. Que el Señor nos haga conscientes de que no somos nosotros, sino es Dios quien hace su obra en la vida de su iglesia y para salvación de aquellos que no le conocen, para su gloria. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, porque nos has mostrado tu salvación en Cristo Jesús. Y has confirmado, Señor, tu ministerio, el ministerio profético del Señor, el ministerio de reconciliación, Señor, haznos conscientes los días de la misericordia que recibimos y no merecemos. Haznos conscientes de nuestras debilidades, porque sin ti no podemos servirte como tú mereces, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser confirmados en tu voluntad, en tu palabra, porque sin ti nada somos. Señor, te rogamos que nos des una pasión, Señor, para mostrar que hay en Cristo Jesús. No te cansa ni te curas, ni perdón de pecado por tu Hijo amado. Señor, síguenos limpiando de toda maldad. Ayúdanos a confesar nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a seguir clamando por misericordia, a tener corazones humillados, porque sin ti nada somos. Señor, lo confesamos realmente. Sin ti nada somos y sin ti nada podemos hacer. En todo, Señor, tú te llevas la gloria. En Cristo Jesús. Amén y amén.